gracias. Yo les voy a pedir un solo favor, un solo favor. Que se cambien de lugar. Solamente un lugar nada más. Que se corran, que se sienten en otro banco donde estaban sentados. En el que quieran. Un segundo. Bien, para empezar quisiera hacer una referencia ineludible a tres grandes hombres, a tres grandes hombres de verdad que atravesaron la historia, que nos han signado de una manera muy profunda en el pensamiento, lo sepamos o no, y que son las tres personas que yo más admiro, después admiro a otros, los tres chiflados, que son realmente personajes que adoro con mucha ternura. Y me estoy refiriendo a Freud, a Marx y a Jesús. Estos tres hombres, curiosamente de origen semita, van a trabajar con categorías muy interesantes, que son solidarias entre sí, que convergen. El gran teólogo Freddy Beto decía que estos tres semitas van a trabajar curiosamente con el concepto de tiempo y de historia. La relación entre el psicoanálisis y la religión ha sido antagónica, pero también ha tenido momentos de encuentro y diálogo fecundo. No sé si hay psicólogos o psicólogos sociales acá, ¿hay alguno? Pero la relación entre psicoanálisis y religión comienza en los orígenes mismos del psicoanálisis con Freud, quien entre su círculo más íntimo tuvo uno de los grandes difusores del movimiento psicoanalítico y amigo entrañable de la familia Freud, que fue el pastor y teólogo Oscar Sistema. El mismo Freud, en su propia autobiografía, va a decir que se va a confesar como un asiduo lector de la Biblia y va a señalar que sus profundas lecturas del Antiguo Testamento fueron las que marcaron el interés en las investigaciones y en la orientación de su deseo por dar un aporte a la humanidad. En ese sentido, Marx también, de familia de rabinos, era un profundo conocedor de la literatura hebrea, casado con una mujer hija de rabinos, formado en el ambiente académico del pietismo alemán, va a recibir una formación cristiana, teológica y filosófica que no va a abandonar a lo largo de toda su obra. Jesús, un campesino judío, que se inscribe en la tradición libertaria de los profetas del Antiguo Testamento, va a crear un movimiento revolucionario, conocido como el Movimiento de Jesús, después empezaron a llamarse los cristianos, en donde Jesús va a transmitir enseñanzas de sus praxis liberadoras muy profundas en cuanto a cuestiones de la esencia humana, que posteriormente y siglos más tarde Freud va a desarrollar en el campo del psicoanálisis y Marx en el campo de la economía. Me pareció importante señalar este punto de convergencia, este contrapunto para pensar, porque no me quiero parar para hablar desde el marxismo ni desde la teología de la liberación, sino desde ese lugar de convergencia, porque eso es lo que ocurrió en América Latina. Entonces, que un cristiano hoy por hoy se diga que es antimarxista, bueno, uno podría aceptarlo de alguna manera, porque Bertolt Brecht decía que se ha hablado tanto de Marx que ya uno no sabe ni quién es Marx. Entonces uno podría aceptar. Que un marxista diga que es anticristiano, también se puede tolerar y es muy comprensible, porque la verdad es que se ha hablado tanto de Jesús que uno ya no sabe de qué Jesús está hablando. Y además yo creo que cada uno tiene el Jesús que se merece, por otro lado. Lo que no se puede tolerar, y ya directamente yo no lo acepto, es decir que el cristianismo se opone al comunismo. Porque el comunismo es anterior al marxismo. El marxismo nació como una sistematización científica de algo que venía ocurriendo como un continuum que viene desde los tiempos más remotos, se pierde en la historia de la humanidad la lucha por la liberación de la sociedad de iguales. Alguna referencia hacía Tony en este sentido, porque desde allá, de las tribus de Yahvé que practicaban el ejercicio de un poder social en donde no había Estado, el ejército era el pueblo, no había jueces, no existía la ley como la conocemos nosotros, una sociedad sin Estado, libertaria, ¿no? Y de allí en más, que es hasta donde hay registros de la antigüedad, de donde comenzaba a vislumbrarse un proyecto emancipador la construcción de otro mundo posible, hay un continuum que atraviesa la historia y que fue reconocido por los grandes pensadores de la humanidad, desde Tolstoy, que fue cristiano, ¿no? Por supuesto, en adelante, pasando por los socialistas utópicos. Yo no sé cuántos de ustedes han leído a Kropotkin, a Bakunin, a Proudhon. Es una literatura muy, muy importante, porque ustedes se van a encontrar con referencias permanentes a Jesús de Nazaret, a cómo vivía las comunidades cristianas como un modelo de sociedad socialista. ¿Qué decir también, ni hablar de las luchas campesinas a través del liderazgo del gran revolucionario, el pastor Münzer, de quien Engels le va a dedicar un libro para hacer una comparación de los primeros dos siglos de la era cristiana con la internacional socialista, ¿no? Así podríamos hablar de otros pensadores como Gramsci, que habló de la mística, de la religión, de la revolución como una mística, concepto solidario también con las ideas de Mariátegui. Rosa de Luxemburgo hizo muchos aportes en cuanto a esto. Ella decía, por ejemplo, que los primeros cristianos eran comunistas apasionados, ¿no? Esto hablando desde Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica también tenemos una línea que cruza desde el momento de la conquista de América. Tony hacía una referencia al pecado original. Bueno, Marx va a decir que el pecado original es la conquista de América. Sí, es interesante porque Marx hace una crítica a los protestantes, porque dice que los teólogos protestantes deshistorizaron el pecado. El pecado original es la conquista de América. Tiene razón en un sentido. Hay otros pecados que también son originales, originales como ocurrentes, ¿no? Pero desde la conquista de América también hay un continuum de lucha libertaria que nace con Bartolomé de las Casas, con Valdivieso, ¿no? En donde el capital simbólico del cristianismo y de las luchas por la liberación va a ser tomado por los pueblos de América Latina. Y me refiero al mito del éxodo, ¿no? Como un centro estructurante que va a formar parte de la simbología que va a organizar e inspirar a las luchas libertarias en Latinoamérica. Alguno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver Jesús de Nazaret con nosotros que tenemos otra historia? Bueno, es verdad, no sé quién hacía mención acerca de la Biblia. Yo creo que la Biblia es un libro inspirado, pero no, no inspirado en términos de la teología de la dominación que Dios habló, le habló a las personas, y las personas como mediums escribían la palabra de Dios. No, no, no. La palabra de Dios es la palabra del pueblo. Dios musita a través del deseo, y el deseo siempre es libertario. El deseo siempre es libertario. Ahora, ¿que es el único libro inspirado? No, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que hay otros libros y quizás mejores que la Biblia. No sé, el Bhagavad Gita no lo leí nunca, pero dicen que es muy interesante. El Popol Vuh también, que está toda la historia de las cosmogonías latinoamericanas, también son sumamente interesantes e inspiradoras, y muchas veces quizás en algún plano mucho más profundas en cuanto a la transmisión de la idea de Dios desde un punto de vista erótico, desde un punto de vista femenino, ¿no? Porque esto a veces en la Biblia está muy contaminado, además por todas las traducciones que nos fueron llegando, en donde se fue secuestrando el lenguaje originario, donde tenía un fuerte componente erótico. Inclusive después, posteriormente, la teología de la liberación, décadas más tarde, va a empezar a recuperar a través de la teología feminista, estamos hablando de décadas del 80, 90, cuestiones que estaban muy ligadas a la espiritualidad prehispánica, que hoy está empezando a surgir de nuevo, y por eso es que existen lo que se llama, por lo menos en Cuba, el desarrollo de lo que es la... el cristianismo indo-afro-latinoamericano, ¿no? Yo hace poquito estuve en Cuba en un congreso internacional de psicoanálisis en marzo, y estuve en el centro Martin Luther King, y allí los compañeros están haciendo una experiencia maravillosa, por supuesto, de apoyo a la revolución, pero en la confluencia de toda esta mística y una profunda espiritualidad que tienen los cubanos. Los cubanos son una sociedad muy religiosa, articulando con el cristianismo, Paulo Freire, educación popular, realmente es una cosa maravillosa. Volviendo a la cuestión de esto que estábamos señalando de Dios, quiero hacer una aclaración, porque parece que uno está hablando para creyentes solamente. Yo imagino que va a haber más de un ateo acá, o que no cree en Dios, y me parece fantástico, porque también el ateísmo, cuando se vive con una afirmación de la vida, es absolutamente liberador. Es más, el ateísmo no se opone a la fe, justamente todo lo contrario. Lo que se opone a la fe ¿cómo es? Es la idolatría, no el ateísmo. El ateísmo es una forma liberadora de vivir la experiencia de Dios, que Dios, pongamos el nombre que queramos, es algo que balbuceamos y que nunca sabemos bien de qué estamos hablando, porque Dios es pregunta, no es respuesta, ¿no? Nosotros, cuando los sistemas de dominación se apropian de ese concepto de Dios y lo usan para dominar y para que el pueblo no pueda pensar, pero para nosotros es una categoría se mueve con otras coordenadas, ¿no? Dios es algo a construir, Dios es el rostro que se va deletreando en los pequeños actos de liberación, lo que se conoce en teología como epifanía. Así que no hace falta ser creyente para hacer un seminario de teología de liberación. Es más, yo diría que a veces hasta hace falta ser ateo, porque también el ateísmo formó parte de la creencia fundante y del espíritu libertario del cristianismo primitivo. No en vano, los cristianos eran condenados, los cristianos de la época del Imperio Romano, bajo el cargo de ateos. Eran condenados por ateísmo. Inclusive hay unas cartas interesantes de un filósofo llamado Celso que denunciaba a los cristianos porque eran ateos. Así que yo recuerdo uno de los primeros libros de Teología de Liberación del pastor Miguel Bonino, que decía: para ser cristiano primero hay que ser ateo. No se puede ser cristiano si primero uno no es ateo. Decíamos, el fenómeno religioso tiene esa tradición tan larga en el pensamiento revolucionario, reconocido no solamente por las corrientes del pensamiento utópico y del marxismo, sino también por las corrientes que articularon el marxismo con el psicoanálisis. Me estoy refiriendo a la escuela de Frankfurt, a Erich Fromm, a Walter Benjamin, que ya es una corriente más dentro del marxismo, que algunos lo llaman el marxismo gótico o el marxismo cálido también. Historiadores tan relevantes como Ernst Bloch, que hizo una articulación entre cristianismo e historia revolucionaria, el judaísmo libertario del siglo XIX, también, ¿no? Expresiones de gente que, y de pueblos que veían desde la inspiración religiosa un motivo para transformar la historia. Así que cuando hablamos de religión tenemos que saber discriminar. No es lo mismo el fenómeno religioso en la Rusia de Lenin que en la Italia de Gramsci, y no es lo mismo el fenómeno religioso que en América Latina, ¿no? Tenemos que saber discriminar esto, porque quienes creemos en el materialismo dialéctico, quienes somos marxistas, me considero marxista, más marciano que marxista, tenemos que poner en juego la dialéctica en todas las cosas, y una de las cosas, justamente porque el espíritu religioso también formó parte de los grandes equívocos del marxismo dogmático, fue haber hecho dialéctica con todas las categorías de la sociedad, pero cuando llegan al tema de Dios, ahí se detiene la dialéctica, ¿no? Dios es el opio de los pueblos, ¿no? Y casi se puso de moda, casi como la exigencia primaria para ser un revolucionario, es que uno tenía que confesarse ateo. Y esto no es así. La dialéctica hay que seguirla analizando en todos los procesos sociales y cómo ellos van ocurriendo. Bueno, Marx llegó hasta un punto, y a donde profundizó Marx fue en cuanto a la negatividad de Dios. Pero en cuanto a la positividad de Dios, esto no lo hizo Marx, pero sí lo hizo la teología de la liberación, porque nosotros creemos en el Dios de la vida, en el Dios que está en el pueblo, en el Dios que se manifiesta en la palabra, en su palabra, que es la palabra de los hombres, porque Dios se hizo hombre. Y Jesús dijo una cosa que a mí me gusta mucho, dice, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, la primera referencia para pensar en Dios es en la historia, es desde el hombre, ¿no? Y Jesús se va a manejar con categorías que están dentro del materialismo histórico y metodológico, que son muy interesantes. Porque, por ejemplo, para empezar a pensar un poco en ese sentido, bienaventurados los que tienen, ¿cómo dijo Jesús? A ver si se acuerda. Bienaventurados los que tienen hambre y qué más, y sed de justicia. Interesante, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya Jesús nos enseña para pensar la categoría de justicia desde una referencia epistémica, que la vamos a recuperar, que es el cuerpo. La racionalidad de Jesús es corporal. Y eso tiene que ver con el concepto de filosofía de la praxis. No se puede, no dice bienaventurados los que tienen ideas de justicia. De eso está lleno, escriben por todos lados, publican libros, papers. Bienaventurados los que tienen pensamientos de justicia. No. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, ni siquiera dice los que tienen apetito, los que tienen hambre de verdad, a los que le duele el cuerpo. Esa es la única referencia para empezar a pensar con categorías históricas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, para ubicarnos un poquito y empezar a pensar en alguna suerte de línea histórica, durante la década del 60, ya metiéndonos más un poquito en la historia latinoamericana, para entender cómo se fue dando esta convergencia entre marxismo y cristianismo, vamos a pensar en las matrices de pensamiento de la década del 60. ¿Qué era lo que estaba pasando a fines de los 50, principios de los 60? El paradigma capitalista se conocía como desarrollismo en esa época. Ustedes tienen conocimiento. ¿Qué planteaba el desarrollismo? El desarrollismo lo que planteaba era relaciones carnales con los centros de poder, porque la única manera de salir del subdesarrollo era siguiendo a los países desarrollados. Pero ocurre que esto era un cuentito porque toda esta ideología venía importada de Estados Unidos y estaba basada en racionalizaciones abstractas que no pensaban la justicia desde el hambre y desde la sed, sino desde los números, desde las racionalizaciones abstractas que ocultan a las personas, ¿no? Por eso, y esto es un concepto interesante para que entendamos el materialismo de en la Biblia, San Pablo decía, la letra mata, ¿no? Porque las cosas no son porque están escritas, las cosas están escritas porque son, ¿no? Yo no soy Rafael porque me llamo Rafael, yo me llamo Rafael porque soy Rafael. Y es más, yo me voy a llamar Rafael toda la vida, pero toda la vida no voy a ser Rafael. Y la letra mata cuando la vida es comida y fagocitada por la cosa, ¿no? La ley tiene un profundo carácter alienante cuando se pone por encima del sujeto. Y este es el pecado que lo mató a Cristo, el su pecado, de la ley, ¿no? Entonces, hablando de la letra y de la ley, las explicaciones que daba el desarrollismo tenían que ver con cosas que en el plano abstracto de las ideas cerraban, pero perfectamente, ¿no? Uno conceptualmente puede armar cualquier idea de bien y que puede ser coherente. Entonces, el concepto básico del desarrollismo era este: hay que seguir a los países desarrollados, porque esto es lo único que nos va a permitir salir del subdesarrollo. Para esto lo que se necesitaba era relaciones carnales, financiamiento del exterior. La eliminación de todo tipo de barreras proteccionistas, ¿no? Y esto de alguna manera comenzó a dar cierto resultado, pero a finales de principios de la década del 60 comienza a haber una crisis general por el efecto propio del capitalismo. El capitalismo tiene ciclos de contracción y expansión, y en la década del 60 comienza un proceso de estancamiento de los procesos de industrialización y desarrollo social que intentaban, vía desarrollismo, despegar de toda la política agroexportadora a través de lo que se conocía como la sustitución de importaciones. Y esto empezó a ser, empezó un ciclo de contracción del capitalismo, y esto empezó a traer la masiva proliferación de miseria, la impresionante expansión de la gente a las periferias de las ciudades, la expulsión de masa de campesinos hacia las ciudades, la expulsión de gente de las ciudades hacia las periferias. Yo aprendí mucho la cuestión del marxismo a través de cómo funciona la lógica del capitalismo en las ciudades. Esto, una pequeña nota de pie de página. Si a ustedes les interesa la cuestión, pueden leer a un gran marxista geógrafo que se llama David Harvey. David Harvey se dedica a estudiar el marxismo a través de los procesos de zonificación en las ciudades. Algo estábamos hablando con un compañero sobre la realidad de Tandil, y me estaba dando cuenta que tenía que ver con eso. Cuando viene el crack a principios de la década del 60, esto empieza a ocurrir en Latinoamérica. Se crea una nueva dependencia tecnológica y financiera, empiezan los conflictos entre los intereses del Estado y las burguesías nacionales, las aplicaciones fuertes de restricciones del Fondo Monetario Internacional, y estas crisis van a provocar estancamiento económico, marginalidad de la población rural, como señalábamos, la desnacionalización de las economías, la desnacionalización de los ejércitos, la extranjerización cultural de los ejércitos, porque los ejércitos latinoamericanos comienzan a ser entrenados en la escuela de Panamá y por toda la cultura norteamericana. Cuestión que dentro de todo, y además eso explica de algún modo la importancia de la revolución en Venezuela, que es curioso, pero es uno de los ejércitos que no entrenó en la Escuela de las Américas, y eso se vio en el proceso revolucionario liderado por el comandante Chávez. Realmente el ejército venezolano es un ejército del pueblo, ¿no? En esa época comienzan a aparecer movimientos y focos guerrilleros, la guerrilla en Guatemala en el 61-63, la resistencia popular en Brasil, el Frente Sandinista en el 61, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, los movimientos campesinos revolucionarios en el Perú. De manera que había un clima político en América Latina que era un polvorín. Piensen ustedes que en la década del 60, Brasil, el promedio de vida era de 30 años en el nordeste brasileño. Y no sé cuántos millones de habitantes tiene Brasil, pero en esa época el 2% de la población era propietario más del 80% de la tierra en Brasil. Yo no sé si esto se modificó mucho, se ha modificado, parece que no tanto. Yo estuve en Brasil con el movimiento Sin Tierra hace algunos años. Y bueno, cuando uno puede tener alguna visión positiva de Lula, más crítico, ¿no? Pero uno cuando va a Brasil y habla con la gente, con el pueblo, con los movimientos sociales, la cosa no es tan interesante y esperanzadora como parece. Pero bueno, Brasil es un indicador muy interesante porque marca la tendencia del rumbo de Latinoamérica, ¿no? Si Si uno quiere saber cómo anda Latinoamérica, la primera referencia es Brasil, porque es un indicador, porque es un país de dimensiones continentales, ¿no? Y no casualmente, la teología de la liberación en Brasil tiene un papel protagónico único en la historia de cualquier revolución. Entonces, como resultado de toda esta crisis que comenzó a aparecer como la crisis del desarrollismo, dentro de los cientistas sociales, que algunos venían de la CEPAL, ¿no? Trabajadores sociales, inclusive sacerdotes muy vinculados al análisis sociológico, se empieza a armar una reacción frente a la teoría del desarrollismo que se conoce como la teoría de la dependencia, ¿no? ¿Estoy siendo claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, la teoría de la dependencia nace como una reacción al desarrollismo. ¿Qué es lo que planteaba básicamente la teoría de la dependencia? Dentro de la teoría de la dependencia, antes quiero decir, se encuentran pensadores muy importantes como Prebisch, que era un tucumano argentino, y otros pensadores latinoamericanos vinculados a las ciencias sociales, a la sociología y también a la teología. Me estoy refiriendo a Frank Hinkelammer, a Teodoro Santos, a Fernando Enrique Cardoso y otros cientistas sociales que comenzaron a pensar cuál era la relación causal, ¿no? Que la teoría del desarrollismo no alcanzaba a dar cuenta de todo este proceso de destrucción y de opresión social a nivel continental. La teoría de la dependencia va a plantear que la única manera de salir del subdesarrollo era romper con los centros de poder, romper con la dependencia, ¿no? Básicamente era esto lo que se planteaba. Ahora bien, cuando nace la teoría de la dependencia, que es muy interesante analizar y además me parece que daba cuenta de una realidad que era un paso importante que era necesario dar, pero que con eso no alcanzaba, ¿no? Porque las categorías imperio-nación no lograban dar cuenta de un nivel mucho más profundo de la opresión y que le servía a esta relación imperio-nación, y es la relación burguesía-proletariado, ¿no? Entonces, si alguien quiere aportar algo, decir algo o interrumpir, bienvenido sea. Planteaba como la situación causal de la destrucción de todo el aparato productivo y de la expansión de la pobreza a la dependencia imperio-nación, y lo que había que romper era con esta dependencia. Dentro de la corriente de la teoría de la dependencia comenzaron a incorporarse categorías de análisis marxista, donde se empezó a cuestionar, no a cuestionar sustancialmente este planteo, que era correcto, pero lo que se decía es que este planteo tiene que ser pensado también desde otra contradicción, que era la que sostenía esta, que es la contradicción burguesía-proletariado, que es una cuestión de clases, porque la teoría de la dependencia no planteaba la cuestión de clases. Pero las categorías marxistas les permitieron a muchos cientistas sociales de esta corriente empezar a darse cuenta que esta dependencia tenía causas mucho más profundas. Tony hizo referencia a uno de los grandes teólogos de la liberación, que fue Gustavo Gutiérrez. Y Gustavo Gutiérrez es quien va a decir: la teoría de la dependencia equivocaría su camino y caería en un engaño si no sitúa el análisis, su análisis, en el marco de la lucha de clases, ¿no? La teoría de la dependencia comenzó a funcionar porque en esta época ya los grupos cristianos habían empezado a madurar, ya el deseo de una revolución inspirada desde el modelo de la praxis de Jesús ya era una realidad en Latinoamérica, y de hecho Tony hizo referencia a figuras como Camilo Torres, pero había un florecer, un reverdecer en toda Latinoamérica de las agrupaciones cristianas, movimientos universitarios católicos, asociaciones barriales, el trabajo de los campesinos en las comunidades especiales de base, del grupo ONIS en Perú, el grupo Golconda en Colombia, Cristianos para el Pueblo en México, Sacerdotes para el Tercer Mundo en Argentina, Cristianos por el Socialismo en Chile, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Es decir, el Evangelio era una inspiración realmente que tenía como foco de iluminación a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un faro de inspiración muy importante en la construcción de marcos categoriales para pensar el cristianismo y un marxismo latinoamericano. ¿Por qué? En primer lugar, porque no solamente la cuestión del hombre nuevo, sino en términos praxeológicos, el concepto de la lucha armada, de la guerrilla, del foquismo, iban a romper con concepciones tradicionales que estaban muy amarradas a los PC oficiales, más en una época donde la tercera internacional funcionaba con una dirección política muy verticalista. Este fue uno de los males también que padeció el cristianismo. Hasta en eso convergían el marxismo y el cristianismo, y que los dos dependían de los centros de poder, tanto el catolicismo, ¿no?, con su línea directa del Vaticano, como los PC y la Tercera Internacional con los centros de poder de Rusia. Con una pequeña diferencia, que la Iglesia Católica tenía cinco siglos de historia, y el PC no tenía prácticamente ningún tipo de vínculo con las masas, a comparación con la experiencia que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Así que hasta en lo negativo había convergencia en esas mismas cuestiones. ¿Podés hacer ahí un apartado de cómo juega el imperio y todas las iglesias nuevas que nos mandan con sus dólares y sus pastores? ¿Escucharon lo que decía, compañero? ¿Puedo repetir? Estaba preguntando si él puede hacer un apartado explicándonos cómo el imperio juega en este mismo momento con la cantidad de iglesias nuevas y de pastores. En la antigua había la iglesia danesa, que es una iglesia luterana, la tradicional, pero de golpe florecen en los sectores populares una cantidad de pastores sin ninguna formación teológica de fondo, sin embargo han llamado individualistas, ¿no? Porque es una política global, me parece. Y el ejército, lo más viejito, digamos, el ejército de salvación también, con uniforme, militando por una fe cristiana. Es una buena pregunta. ¿Cómo juega esto, la pregunta? Sí, bien. Bueno, nos adelantemos un poquito y después volvemos para atrás. Porque la pregunta que haces está muy buena y es muy pertinente. Los Estados Unidos toman conciencia, especialmente un viaje de negocio que hace Rockefeller en toda Latinoamérica, de que acá estaba pasando algo raro. Se empezó a dar cuenta del poder de la religión para transformar, para romper con la dependencia del patio trasero de Estados Unidos. Cuando Rockefeller vuelve a Estados Unidos, se arma después, al poco tiempo, lo que se conocía como la Alianza para el Progreso, ¿no?, que era el paquete de medidas económicas para revitalizar el continente. Y en ese paquete multimillonario de guita estaba financiada la proliferación de sectas evangélicas y protestantes clásicas, justamente para combatir la revolución que estaba ocurriendo en América Latina, de inspiración profundamente cristiana. Yo no sé cuántos tienen más o menos mi edad, yo tengo 47 años, pero yo recuerdo cuando era chico cómo me bombardeaba la televisión con un programa de un gran televangelista que se llamaba Jimmy Swaggart, no sé si alguien se acuerda, el pastor Jimmy Swaggart, que era una máquina, agarraba la Biblia y empezaba a dar al comunismo, pero día y noche le daba al comunismo, al ateísmo, ¿no?, que nos van a invadir, que nos van a matar, financiado por Estados Unidos. Otro departamento muy importante que operó en lo que es la penetración cultural en América Latina era el grupo que se llamaba Conela. Conela estaba financiado por el Departamento de Estado norteamericano, y uno de esos personajes que perteneció a Conela, y supongo que pertenece, si es que sigue existiendo esa institución, es un pastor argentino muy conocido que vive en Estados Unidos, que hace poco estuvo acá, nos vino a joder el 9 de julio y Macri le dio un lugar, y se llama Luis Palau. Luis Palau también fue es un servicio directamente. Entonces, la iglesia, desde el punto de vista evangélico, operó, sin lugar a dudas, en la intoxicación con la cultura norteamericana, con el individualismo, que justamente eso es una de las características de la ideología evangélica más radical, ¿no? La salvación es individual, uno tiene que recibir y aceptar a Cristo por la fe, y no hay que ocuparse de cambiar el mundo, porque si Cristo unos dicen, que se llaman futuristas, unos creen que Cristo va a venir en el futuro, otros se llaman los dispensacionalistas, creen que Dios... Escuchen esto porque no es, es una locura, pero la política está atrás de esto. El dispensacionalismo plantea, que es otra de las ramas de los evangélicos, que Dios va a raptar a su verdadero pueblo, o sea, y toma un texto de la Biblia, dice, dos estarán sentados, el uno será tomado, el otro será dejado. Van a ser... van a desaparecer y se van a ir al cielo, que son los gentiles, no es el verdadero pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque Dios, según la interpretación de ellos, va a preparar al verdadero pueblo, que son los judíos, porque es el verdadero pueblo elegido, para la gran batalla de Armagedón, que va a ser cerca de Megiddo, por Israel. Y usted no sabe la cantidad de empresarios que invierten plata en comprar tierra para favorecer esa gran lucha del Armagedón que están esperando. Bush estaba influenciado por esta teoría del rapto, que se conoce como el rapto secreto. Y así, bueno, de esa manera intoxicaron a Latinoamérica, y esto realmente lo digo con mucha tristeza, ¿no? Porque la teología de la liberación, por supuesto que es una teología del pobre, pero muchos pobres han preferido la teología de la dominación. Uno va a las villas, a los asentamientos, y encuentra tantas iglesias evangélicas, ¿no? En donde uno con dolor ve cómo muchos hermanos que necesitarían de otro espíritu encuentran en ese pequeño microclima una posibilidad de acceder a un estatus un poquito más alto, que de alguna manera les recree la fantasía de estar en una categoría más elevada, estatus y demás. Por eso es importante, y aprovecho para decir, que cuando hablamos de opción por los pobres, no estamos hablando solamente de los pobres socioeconómicos. La opción por los pobres la tienen que hacer los pobres también. Todos tenemos que hacer la opción por los pobres. Porque naturalmente nacemos con categorías burguesas. Naturalmente pensamos a partir de la idea de los más fuertes. Y si tienen, para mí, una película que es la radiografía de lo que pasa, es La Ciudad de Dios. Véanla, por favor, porque ahí tenemos un cuadro psicológico muy interesante. Ahí había levantado la mano. Sí, igualmente, por ahí yo entiendo mal cuando usted explica, pero estamos hablando de ciertas iglesias evangélicas, porque nos consta que el cristianismo liberacionista, muchos protestantes, muchas iglesias evangélicas también trabajaron en el campo secular. Gracias por el aporte, porque es muy bueno lo que decís. Las iglesias protestantes, por supuesto estamos hablando del catolicismo, que es lo que más ha predominado, pero el aporte de las iglesias evangélicas en la revolución nicaragüense, en un montón de procesos, para bien y para mal. Por ejemplo, este coronel se llamaba Ríos Montt, que no me acuerdo si era de Guatemala, bueno, la corte de funcionarios que legitimaban su política genocida eran todos sacerdotes, pastores evangélicos. En Nicaragua y en El Salvador trabajaron codo a codo con la revolución, en la revolución cubana también. O sea, el protestantismo también dio mucho, y no solamente la Iglesia Católica tuvo su Carta Magna, que fue el documento de Medellín, los protestantes también tuvieron su Medellín en un documento que se llamaba el documento de Oaxtepec en el año 78, unos años más tarde de Medellín, donde también se van a pronunciar políticamente a favor de la revolución. Esto hay que aclararlo y es muy importante. En Cuba, por ejemplo, yo me emocioné hablando con tantos compañeros. Uno de los mártires de la revolución se llamaba Fran País, no sé si oyeron hablar. Fran País era evangélico y era hijo de pastores protestantes. Bueno, hay una larga tradición. También sacerdotes que estuvieron en la revolución, como Isaías, el padre Sardiñas, perdón, que fue oficial del ejército rebelde y sacerdote, ¿no? O sea, el cristianismo estaba ahí, ¿no? Católico y protestante, y está buena la aclaración que haces. Además hay un montón de iglesias evangélicas. Yo cuando voy a un corte o un piquete o una manifestación por el tema de vivienda, siempre me encuentro con un pastor que va con su iglesia también. No, esto hay que aclararlo, por supuesto. Rafael, sí, disculpame. Recién dijiste que naturalmente vivimos con categorías burguesas. Sí. Me queda contradicción con esto que venís desarrollando. Por los protestos tenés que nacemos con esas categorías. Aunque en la villa se nace con esa categoría. Ya que estamos en un seminario de teología de la liberación, voy a ser bíblico. Y después pasamos a Marx y a la Nación. En Apocalipsis capítulo 13 dice, habla de la marca de la bestia. Esta es una figura muy interesante que la usa Marx también. Dice que esa marca está sobre ricos y pobres, ¿no? Y esa marca está en la mano y en la frente, símbolo del trabajo alienado, y en la frente, símbolo de la conciencia alienada. ¿Por qué? Lo que vos planteás es muy interesante, porque no bastan las categorías de la economía política solamente para analizar al sujeto, porque la complejidad del fenómeno de la opresión es mucho más profunda. Entonces, cuando nosotros analizamos desde las categorías económico-políticas solamente, nos estamos quedando solamente con una parte muy chiquita. Porque cuando analizamos las categorías socioeconómicas, la opresión y demás, estamos hablando del hombre adulto. Y el sujeto adulto, si yo lo tomo como adulto, lo estoy tomando en abstracto. Porque nadie nació adulto. Nosotros no nacimos adultos. Nacimos sujetos, pero fuimos niños. Y estamos determinados por una historia que nos ha condicionado. Y a su vez, y acá me acerco a la respuesta, esa historia infantil está determinada justamente por la primer mediación institucional, en Freud sería la primer masa artificial, que nos va a inocular esa concepción burguesa que viene del patriarcado, en la primera institución, como decía, que es lo que Wilhelm Reich llamaba la primer nación en miniatura. ¿Saben cuál es? La familia. Exactamente. ¿No? Entonces, las categorías burguesas, porque en la familia, en la concepción patriarcal de la familia, hay lucha de clases. Hay lucha de clases, entre hijos, entre hijas, entre padres, entre madres. La opresión tiene una dimensión mucho más profunda, y esto es muy interesante analizar, porque hasta en la misma Biblia aparecen estas categorías, ¿no? Por ejemplo, perdone si soy muy de tener como referencia a la escritura, a la Biblia, porque yo estoy seguro que ustedes van a leer más a Marx que a la Biblia, así que por eso les hablo más de Marx, pero igual ahora vamos a ir a unas categorías marxianas. Esto aparece en la mitología, ¿no? Haciendo referencia a lo que decía Tony, en la cuestión de la posesión demoníaca. Presten atención, porque esto es un concepto sociopolítico muy interesante. En la Biblia aparecen solamente 8 casos de posesión demoníaca. La diferencia entre la posesión demoníaca de los relatos que aparecen en la Biblia con los que aparecen en otras culturas griegas y demás, es que en las culturas griegas los relatos de posesión y de exorcismo están ligados a cuestiones individualistas, supraterrenales, intrasíquicas, y en la Biblia los 8 únicos casos que aparecen de posesión demoníaca están en el marco social, económico y político, y en el marco de la cuestión del poder. Estas 3 o 4 cuestiones tienen una relación conexa impresionante. Porque el tema de la posesión tiene que ver con la dominación en la conciencia. De esto también nos habló Paulo Freire, Pedagogía del Individuo, cómo las figuras del opresor son introyectadas, ¿no? Y cómo el sujeto desde la culpa es gobernado también por un sistema de dominación. Y hay un caso que es paradigmático, ya como para ir metiéndonos en... Bueno, nos saltamos una cosita, pero vamos a no entrar en nada. Hay un caso que es paradigmático, que es el caso del endemoniado de Gerasa, Evangelio de Marcos, capítulo 5. Allí se cuenta una historia muy interesante. Una persona que parece que estaba poseída por un demonio, por un espíritu inmundo, dice. Y esa persona andaba en los sepulcros, vivía en los sepulcros. Y dice que se lastimaba con piedras y daba voces todo el tiempo. Llega Jesús con el movimiento, popular de chicos jóvenes. Parece que la tradición dice que Santiago tenía no más de 15 años. Así que ahí había alegría, ¿no? Ganas de transformar la historia. Se acerca Jesús al endemoniado gesareno y le dice, le habla al demonio, le dice, ¿cómo te llamas? Y el gesareno, el espíritu, le dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Y la palabra legión, lo explica Romain Grier en el movimiento antiimperial de Jesús, hacía referencia, es una expresión, a las unidades de combate del Imperio Romano, ¿no? Y ya nos está hablando en categorías simbólicas, obviamente en clave, porque esto ocurre muchos años después, en una época de mucha persecución de la Iglesia, así que como no comían vidrio los cristianos y vivían de la clandestinidad, hablaban en clave para que pudieran entender solamente los militantes, en este lenguaje mitológico. Se estaban refiriendo a las figuras de la opresión en la conciencia. Y este hombre no era un solo hombre, era el representante de una sociedad, que era la sociedad de Gerasa. El relato termina así. Jesús le dice, los espíritus le dicen que quieren salir. Jesús dice, bueno, se van de acá. Los espíritus salen, dicen, y se van a poseer una manada de cerdos, que parece, dice la Biblia, que eran como 5.000, una manada de cerdos. Y en esa época no existía el capital como existe ahora, pero el capital era el ganado, el que tenía mucho ganado tenía mucha plata. Los espíritus inmundos van a pagar al capital. Y dice, termina el relato, que dice que esos cerdos salieron corriendo y se tiraron por un despeñadero, se lanzaron al mar y murieron. Y el sujeto dice, ahora estaba sano, vestido, y en su cordura. Esta figura es maravillosa, porque nos habla en categorías marxistas 100%. Porque Marx lo que va a decir es que el sujeto no se ve en la esencia del ser, sino en los objetos cuyos propietarios son. Es decir, la inversión de la realidad. Lo que en otras palabras, en teología llamamos fetichismo, y desde el marxismo fetichismo, y desde la teología llamamos idolatría. Cuando el sujeto está separado de su hacer y se cosifica, esta ruptura entre el ser y el hacer, que Marx va a llamar equivalente general del dinero, cuando se produce esa fisión del sujeto queda fetichizado. Los objetos se convierten en sujetos y los sujetos se convierten en objetos. El sujeto muere. Cuando el capital tiene vida, el sujeto está muerto. Pero cuando el sujeto es liberado a través del exorcismo, el exorcismo de la revolución, el sujeto cobra vida y el capital muere, porque se desfetichizó el sujeto y el capital muere y por eso los cerdos se tiran al mar. Es una parábola maravillosa. Ya acá estamos recuperando ese lugar de contrapunto entre Jesús y Marx. Y es muy interesante esta figura del opresor como legión, porque es la misma figura que va a tomar Freud cuando habla de lo que él llamaba un sistema represor, resistente, repelente y represor, que se denomina super-yo, ¿no? Que Freud lo compara con un ejército de ocupación, igual que la Biblia, ¿no? Es un ejército de ocupación en la conciencia. Y esto va a operar como un mecanismo intrapsíquico de regulación del deseo. Nos va a dominar por dentro. Es la figura del opresor introyectada, que va a ser introyectada, que son las categorías burguesas, en la primera mediación con la cual venimos al mundo, que es el patriarcado. Por supuesto que hoy, esto es para discutir y para complejizar un poco más, porque alguna vez leí una estadística que una de cada tres familias ya prácticamente en América Latina no forman parte de lo que es la familia patriarcal tradicional como la conocemos, pero siguen operando esas figuras también como modelo. No sé si más o menos respondí. Pero sí, no, me llamaba la atención la referencia a lo biológico, a lo natural. Por lo que estoy desarrollando son categorías que se enseñan a temprana edad, o se transmiten, pero siempre a temprana edad. No es que viene marcado, por lo menos por lo que entendí, no considero que el recién nacido sea venga hamburguesado. Pero todo lo que lo circunda todo lo que nos circunda nos va, va reforzando un mecanismo de interiorización que ya lo aprendimos en la primera sociedad con la que nos tuvimos que enfrentar ante la violencia de un padre y de las escenas de división de clase, que es la primera organización a la cual accedemos, que es la familia. Y esto es muy interesante, yo no quisiera meterme porque yo suelo volcar hacia el lado del psicoanálisis porque es algo que me apasiona. Pero digo una sola una cosa y sigo con el tema. Freud dice que el yo más puro es el yo de realidad inicial, que es el yo del chico porque es puro placer, porque el sujeto está reconciliado con su deseo. Hay un texto muy lindo de Freud que dice que el sujeto es sano cuando da libre curso a las demandas del ello, a las demandas del deseo. Y ese yo, entre los varios yoes que Freud plantea, dice que el más puro es el yo de realidad inicial, que es el yo del niño, porque es puro placer. Y Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que ser como Torín, y como un niño. Interesante para pensar. Bueno, venimos hablando de la convergencia, de todo el proceso de maduración que se fue dando en Latinoamérica, y es en el año 1972, en el primer encuentro de cristianos por el socialismo en Chile, donde se, en un documento muy interesante se va a definir claramente por la lucha de clases, como categoría de análisis marxista indispensable para hacer una lectura de la realidad. Por supuesto que esto, o sea, ya estamos acá, ¿no? En esta dimensión que no la niega esta, pero si nos quedamos con esta sola, sí estamos negando esto. Esto no se dio ni siquiera dentro del cristianismo sin contradicciones, y contradicciones profundas de verdad. Para poner un ejemplo, en el movimiento Sacerdotes por el Tercer Mundo en la Argentina, estaba el grupo de Córdoba, el grupo de Santiago del Estero, el grupo de Rosario y el grupo de Buenos Aires. En el grupo de Buenos Aires estaba Carlos Mujica. Y había muchas disputas internas en cuanto a sobre qué categoría se debería operar para hacer una lectura política de lo que estaba pasando. Y el peronismo siempre, en líneas generales, se ubicó más en este tipo de contradicción, como los fundamentos, romper con el imperialismo. Y a esta dimensión pertenecía más dentro de los sacerdotes para el tercer mundo el grupo de Buenos Aires, que estaban ubicados en una línea en sintonía 100% del peronismo. Y otros grupos del movimiento sacerdotes para el tercer mundo, de Rosario y de Córdoba, tenían más una posición de clase parecida al cristianismo chileno, ¿no? Entonces, el gran uno de los problemas que ocurrieron dentro del movimiento popular que estaba encarnado en la identidad peronista, nunca pudo resolver completamente esta contradicción, porque la negó a tal punto que en algún momento tenía que explotar. Y creo que el lugar donde políticamente se vio que nunca se quiso discutir la cuestión de clase, en algún sentido, fue la masacre de Ezeiza. Realmente se mostró que se había negado de algún modo el profundizar la cuestión, no del imperio-nación, sino de la burguesía proletariado. Y esto era una discusión fuerte dentro del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo. Porque plantear la discusión de la perspectiva de clases nos tira a otras coordenadas. Entonces, espero que borro esto y nos a todo esto, estamos fines de la década del 60 más o menos, ¿no? Tony hizo alguna referencia a la cuestión del Concilio Vaticano II y demás, que fue una época casi como que marcó un quiebre, ¿no? Y dividió las aguas el Concilio Vaticano II, porque la convergencia entre la secuencia, por así decir, desarrollismo, teoría de la dependencia y teología de la liberación y marxismo, lo que fue madurando en realidad fue una forma de una praxis cristiana y espiritual que atentaba con toda la tradición anterior y preconciliar, que entendía que el orden vigente se va basa en la esencia predeterminada de las cosas, que es una visión tomista. O sea, el orden vigente no se puede modificar. Es así, está establecido por Dios y no se puede modificar. El Concilio Vaticano II también ocurre en un momento particular en la historia, donde ocurre también la Revolución Cubana. Y toda esta visión preconciliar anterior a todo lo que se va a venir dando a partir de la década, a partir del 63, ¿el 63 fue el concilio? No, no. Al 65. Ah. Va a marcar una división profunda de agua. De acá para atrás tenemos desde León 13 en adelante todos los píos, pío 11, pío 9, pío 12, pío 13. Tenemos una visión absolutamente retrógrada de la historia, con algunas declaraciones tibias a favor de los obreros, en contra del imperialismo internacional del dinero, pero también siempre reivindicando esta cuestión de que el orden vigente no se puede modificar y que los obreros deben ser sumisos, deben ser pasivos. No tengo unas cuantas encíclicas acá que no se las voy a leer porque si no se me salió muy largo. Pero acá hubo un quiebre donde se empezó a conformar otra cosmovisión. Y esa cosmovisión en realidad no era nueva, sino que ocurría como consecuencia de la ruptura con los marcos greco-latinos de pensamiento que históricamente habían condicionado el imperio. Entonces ya para esta época, un poquito más adelante, uno ya podía diferenciar claramente las aguas. Y comenzaban a operar dos tipos de teología muy claramente. Uno, que es lo que nos decía Tony, la teología de la dominación, y otro que va a venirse a llamar teología de la liberación allá por la década del 70, con el gran libro de Gustavo Gutiérrez, que es la sistematización como momento de reflexión segundo de toda una rica experiencia anterior. De paso, un poco para justificar mi profesión, ahí en Teología de la Liberación, Perspectiva de Gustavo Gutiérrez, hace una mención también a Freud como alguien a quien debemos recurrir como parte de nuestro marco categórico. La Teología de la Liberación, la Teología de la Dominación, la visión preconciliar, quiere resolver una contradicción, que es la contradicción alma-cuerpo. A la teología de la liberación esta contradicción no le interesa. Le interesa resolver la contradicción vida o muerte. Pero no cualquier vida, sino no cualquier muerte, sino la muerte en vida, no la muerte como el momento final del devenir del sujeto. No. La contradicción vida-muerte dentro de la vida, o sea, vida plena o vida inauténtica. Esa es la contradicción que le interesa resolver a la teología de la liberación. A la teología de la dominación habla el cuerpo, porque el cuerpo es malo, ¿no? Sin embargo, qué profano ha sido la teología de la dominación de abdicar permanentemente las categorías que son tan claras en el tema. La contradicción que le interesa resolver a la teología de la dominación es fe-ateísmo. La contradicción que quiere resolver la teología de la liberación es fe-idolatría. Para nosotros, para los creyentes, para los militantes sociales, esta no es una contradicción, lo vuelvo a repetir. Esta es la contradicción. Idolatría, fe. Que es lo mismo que decir fetichismo y desfetichización. Porque la fe desfetichiza. Porque la fe es fidelidad a la vida. Fe es fidelidad a la vida. La otra contradicción que le interesa a la teología de la iluminación es cielo-tierra. Y la contradicción que la teología de la liberación me interesa es opresión, liberación. Si uno hace un estudio profundo de la Biblia desde las categorías sociológicas que nos proporciona el marco semita de pensamiento, que Marx va a desarrollar científicamente, pero Marx es un teólogo, realmente es un teólogo, que además no se ahorra palabras teológicas para hablar de la realidad social del sujeto, por eso entre otras cosas va a decir que el capital es como un vampiro que nos chupa la sangre, y la imagen de la sangre, hay que ser judío para saber que Marx estaba refiriendo a una categoría bíblica, ¿no? Porque en la tradición semita la sangre, en el capítulo 17 del libro Levítico, del Nuevo Testamento, la sangre era símbolo de la vida. Entonces Marx lo que estaba diciendo es que el capital es como un vampiro que le chupa la vida al obrero, ¿no? En otro texto también dice, el capital circulante es sangre que circula, es vida que circula. Entonces la categoría sí lo tierra, es una categoría dialéctica, que nosotros la recuperamos también en algún sentido, porque cielo tierra tiene que ver con esencia y apariencia. Esencia y apariencia. El nivel fundante de la realidad y el nivel de la apariencia en la tierra, ¿no? Pero son categorías terrenales, pero para la teología de la liberación el cielo es el transmundo y la tierra es el mundo profano. Y en ese sentido es contradictorio, porque Jesús habló del reino de los cielos, no en los cielos, que no es lo mismo. Otra contradicción interesante, amor-odio. A la teología de la dominación le interesa resolver esta contradicción. Y ustedes vieron por qué el odio tiene tanta mala prensa, ¿no? Por algo será. Yo creo que el odio es un profundo discriminador. Yo creo que no solamente en la teología de la dominación, la cultura del sistema y el capitalismo, lo hizo del odio un tabú. Y es por algo será. Freud mismo decía que el Estado se apodera de la autoridad y del poder para ejercerlo, pero no para suprimirlo, ¿no? Entonces nosotros naturalmente creemos que lo que se opone al amor es el odio. No, no es así. Lo que se opone al amor es el miedo. Lo que se opone al amor es el miedo. Si nosotros no sabemos odiar, una cosa es amar, otra cosa es ser cruel. La crueldad no es el odio, ¿no? Una cosa es amar y una cosa es odiar y otra cosa es ser cruel. Yo puedo llegar a ser capaz de matar. Lo que yo no puedo ser es como un torturador. Yo no puedo torturar, pero sí sería capaz de matar en una situación en la que esté en juego la vida. Porque el principio es claro, no matarás. No matarás. Entonces, si la vida del pobre está en juego y yo tengo que, y yo me agarro a la letra de la ley y digo, bueno, no voy a matar, voy a dejar que maten al pobre, yo estoy rompiendo la ley, estoy incumpliendo el mandamiento como cristiano. Porque no matar es matar si es necesario para defender el principio de la vida. Porque detrás del no matar está defender la vida. Está la parte positiva, ¿no? Y esto es lo que ha hecho la teología de la dominación, quedarse con la letra de la ley, ¿no? Lo mismo con el no robarás. Yo soy capaz de robar algo a alguien, pero si yo veo que hay una situación de injusticia y tengo la posibilidad de sacarle al rico para dárselo fuera, yo no estoy robando, es porque es un acto de justicia. Es legítimo, es legítimo. No puede ser legal, pero es legítimo. ¿Por qué es lo justo? ¿Puedo acotar algo? Y, sí, quisiera ir preguntando un ratito. Porque la opción por los pobres y el evangelio del reino supone la práctica de la justicia por mano propia, que no es lo mismo que la venganza. La justicia por mano propia no es lo mismo que la venganza. Sí. Sí, yo quería decir sobre, porque muchos condenan, viste, la Revolución Cubana con el hecho de las vías que han matado y eso. Pero lo que ellos hicieron fue para la liberación del pueblo cubano, porque sin esa lucha que ellos tuvieron no hubiese sido posible llegar a ser un pueblo oprimido. Escuchá lo que dijo, ¿no? Esto es muy interesante lo que vos decís, porque uno de los errores, uno de los poquitos, ¿no? Porque realmente el momento de mayor maduración política del cristianismo fue la Revolución Nicaragüense. La Revolución Nicaragüense, lo que hicieron cuando llegaron al poder es perdonarle la vida a los que no se la habían perdonado. Porque por no haber fusilado a los responsables realmente de la masacre, del genocidio que perpetuaron durante años en Nicaragua, fueron los mismos que organizaron la contrarrevolución y terminaron por generar un pánico que terminaron derrocando la revolución. En ese sentido, yo soy radical y creo que hay un momento de la praxis revolucionaria en que la vida del otro se juega. A vos el otro soy yo. Porque en política los lugares no están vacíos. Lo único que puede estar vacío es el bolsillo a fin de mes, pero uno cuando toca intereses se está metiendo con la vida del otro. Y en algún momento hay que defender esa vida. Por un acto de justicia, creo que es legítimo. Y yo en ese sentido acuerdo con vos. Pero es para seguir discutiendo. ¿Cuánto tiempo tengo más, Julio? ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Rafael, por eso San Juan dice en la primera carta, dice, donde existe el amor, donde hay amor no existe lugar para el miedo, no existe lugar para el temor. No dice no existe lugar para el odio, dice, donde hay amor no existe lugar para el miedo, no existe lugar para el temor. Muy bueno, Tony. También me hiciste acordar aquello que dice que soy, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz del mundo está basada en el miedo, en el terror. Entonces, una cosita más y avanzo, pero sin escala. Bueno, para la teología de la liberación el pecado es individual, para la teología de la liberación el pecado es social. La categoría pecado es muy interesante también, porque pecado quiere decir alienación. Perdón, ¿puedo interrumpir un momentito? Sí. Porque está bueno también escuchar las interpretaciones que cada uno hace, pero como para que también se escuchen otras voces, yo quería decir que la historia la construimos todos y también puede ser que haya ejemplos en la historia en los que si bien no estoy de acuerdo con una determinada, con una revolución o con el estado de cosas que estén dando o siguiendo produciéndose en determinado punto del mundo, no toda metodología me parece que la tenemos que reivindicar o por lo menos revisarla pensando en otra forma de construcción posible. Sí. Entonces, está bien, pasó eso en la revolución cubana, no significa que no podrían haber habido otros caminos, digamos, ¿no? Porque si no me parece como que sí o sí tenemos que pasar por esos procesos para construir otro mundo posible. Me parece que los mundos posibles también los tenemos construido de otras maneras, porque la historia es así. Eso no más. Yo creo que nos dejaste un montón de petardos encendidos en la mano. Bueno, y yo quiero un montón de cosas para igual sigue explicando. O podemos hablar. Y vos te vas. Claro, por supuesto. Son detalles, ¿no? Capaz que son detalles, pero bueno, como no, escucha una cosa y dice, bueno, pero en realidad yo pienso tal otra, qué sé yo, como para también. Pues dejaste planteado los nudos de la discusión de la teología de la liberación, los nudos por los que estuvieron los teólogos discutiendo 50 años. Esta cuestión de la violencia no es una cuestión menor, porque yo te digo, poner la otra mejilla, por ejemplo. Me parece que ha dejado cosas como... Para. El amor es violento, vamos a entrar, el amor no es pasivo, el amor es agresivo. Justamente por eso lo que se opone al amor no es el odio, sino el miedo, porque el miedo es lo contrario del amor, el miedo es repliegue, ¿no? Es individualismo y el amor es arriesga, el amor siempre es audaz. Pablo lo dice. Y es creativo. Pero Pablo dice que es judicial. Y Jesús dice también que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Justamente porque es el reino del amor, que es agresivo. Y dice que y solo los violentos lo arrebatan al reino de los cielos. ¿Y qué decía Pablo? No, que Pablo dice lo contrario, que el amor es servicial, que no tiene envidia, que no busca el mal, si todo lo contrario. Digamos, el problema de los textos es esto, que yo me puedo parar como palau y justificar la explotación, ¿sí? Por la cuestión del destino, o puedo decir, no, el destino está en tus manos. Digo, como estamos hechos a imagen y semejanza, me hace libre y yo tengo que buscar la liberación de los demás. Tengo los dos. Yo te digo algo, yo soy un apasionado de lector de Pablo, me gusta mucho y tengo muchas cosas para decir en ese sentido, pero no voy a cerrar la clase. Te digo una cosa, como para. Vos te vas a la historia de la iglesia primitiva y San Pablo es confundido con un guerrillero egipcio. Lo confundieron con una. O sea, no predicaba el amor. El poder lo identificó como alguien que era peligroso para el sistema. ¿No? Evidentemente el mensaje de Pablo hay que tratar de entenderlo con otras coordenadas, porque Pablo escribió en griego, pero era un judío y pensaba como semita. Entonces las categorías de Pablo no son abstractas, son materialistas históricas. Lo dejamos ahí y lo, que sí lo podemos charlar con Mel, si querés. Sí, te pasa una cosa. Por ahí no hay que ser absoluto. Voy a necesitar 10 minutos más. Sí, no ser absoluto, digamos, en las cuestiones. Parece que lo que dice Pablo en Corintios 13 no se opone a lo que vos decís, sino que lo completa, lo integra, lo asume, ¿no? No veo que se desprenda que es violento el amor. Hay que pensar también que lo que es violento. Cuando, no me quiero adelantar lo de Rubén, ¿no? Rubén, uno de los temas que va a tratar la semana que viene es el tema de la violencia en el movimiento de Jesús. Y él va a trabajar dos o tres textos en donde él va a decir, y lo prueba con los textos también, que el movimiento de Jesús no era un movimiento que estaba amado de esa propia. Y lo va a citar con dos o tres. ¿Qué quiero decir eso? ¿Que esto quiere decir que hay que ser violento y hay que ir a agarrar las armas? No. Pero hay momentos en la historia en que se reclama una decisión y una opción, más bien que hay otra manera de construcción y ojalá podamos construir desde otro lugar, ¿no? Como dice Eva, y podamos construir desde abajo. Pero también es verdad que la construcción tiene que ser de opciones claras y contundentes y no, a ver, voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica se la pasa hablando del consenso, ¿no? Los consensos de la Iglesia Católica son una bolsa de gas, ¿no? En donde, en definitiva, todo se pierde en el todo y no hay opciones, porque cuando vos tenés una opción concreta, si Jesús hubiera hecho consenso, hubiera muerto de virus. Jesús no hizo consenso, no más. No, me parece que pasa por ahí, por la radicalidad de la opción, ¿no? La radicalidad de la opción, que a veces nos ayuda a construir y a veces nos exige tomar posturas que por ahí en un primer momento no tomamos. Pero quiero que lo pensemos siempre desde el proyecto. Me parece que hay que pensarlo siempre desde el proyecto de Jesús. Jesús fue radical en su opción. Y como fue radical, terminó como terminó. Cuando por eso la señal, el símbolo de la cruz, no es un símbolo de muerte, es un símbolo de vida. ¿No? La cruz que es el lugar donde mataron a un tipo que se enfrentó con el poder. Por pelear por una sociedad más justa y más fraterna. Nosotros nos enseñaron a hacernos la señal de la cruz, pero no nos explicaron el compromiso que implicaba hacernos la señal de la cruz. Hacernos la señal de la cruz implica decir, mi futuro es muy posible que sea el mismo de Jesús. Si es que vivo la opción o el proyecto de Jesús de la misma manera que lo vivió él. Gracias, Tony. Entonces, yendo más al tema del marxismo, la teología de la liberación va a tomar las categorías, algunas categorías, no todas del marxismo, como parte de su instrumental de la praxis para analizar la realidad. Esas categorías principalmente son, no tengo estas, puede ser alguna otra más, pero principalmente es la categoría ciencia, en el concepto de Marx, que es justamente la ciencia como una crítica de las apariencias, ¿no? Jesús dijo, juzgad con juicio justo y no según las apariencias. Casi igualito que cuando Marx decía, ojo que cuando la esencia y la apariencia coinciden, sospechemos porque ahí hay ciencia superflua, ¿no? Debemos mirar con ojo crítico, porque esa es la verdadera condición de una vida espiritual. El sujeto espiritual es aquel que hace una lectura de la realidad, pero con ojo crítico. Pero no de cualquier realidad, sino de lo real de la realidad, o sea, a nivel fundante. Y esto tiene que ver con esta situación, la cuestión de la lucha de clases. Esto se va a traducir teóricamente, desde las categorías marxistas, también en un principio de la pastoral latinoamericana que se llamaba ver, juzgar y actuar, ¿no? Era un concepto muy interesante porque es análogo a una idea, a un concepto de Marx que plantea los Grundrisse, que es el método ascensional de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Que era claro a la cuestión del ver, jugar y actuar, ¿no? La ver, la realidad inmediata, en realidad generalmente se ve como abstracta porque uno no la entiende en todas sus determinaciones. Entonces era mirar, reflexionar y actuar, ¿no? Pensar y actuar. Perdón, ver, jugar y actuar. La otra categoría, el materialismo histórico, ya dijimos algunas cosas sobre eso, me voy a leer, tengo citas de Gramsci y demás. La cuestión de la filosofía de la praxis, tiene que ver con lo que vos estabas señalando, Porque la filosofía de la praxis justamente es una categoría muy interesante del marxismo y del marxismo latinoamericano y del marxismo italiano, del pensamiento de Gramsci, donde se prioriza la praxis como el lugar, como el locus, para poder entender la realidad. Y esto, en esa época, era muy revolucionario aún dentro del marxismo, porque era como una reacción contra los manuales soviéticos del Diamant, que venían de Rusia, donde la realidad estaba cuadriculada. Y este concepto, que lo va a trabajar Gramsci, también Mariátegui, tengo una cita maravillosa, pero no digo. Eran absolutamente solidarias con el concepto de lo que se llamaban en aquella época la lectura de los signos de los tiempos, en donde se priorizaba el presente para entender la realidad. Y esto ocurría porque se les daba una predominancia a lo que se llamaba la ortopraxis, no a la ortodoxia, era la primacía de la ortopraxis. Entonces, esto es muy bueno porque tiene que ver con lo que decía la compañera, en cómo es la lectura que hacemos hoy de la realidad. Yo estoy diciendo muchas cosas que ocurrieron en los 70, pero hoy seguramente las estrategias, las formas de construcción popular, seguramente que tienen que ser diferentes y deben ser repensadas. Y aún la teología de la liberación debe ser repensada, porque podemos caer en una idolatría de los marcos categoriales de la teología. Yo creo que tenemos que ser críticos también con la teología de la liberación. El debate dentro del marxismo con respecto a tomar ciertas cosas del marxismo y ciertas cosas no, es un debate que yo no me voy a meter porque hasta ahora los marxistas no se ponen de acuerdo. Pero digo una sola cosa con respecto a esto. Había un gran epistemólogo que se llamaba Imre Lakatos, y Lakatos señalaba que estaba lo que él llamaba el PIC, que era el programa de investigación científica, donde estaba el núcleo duro de una idea, y estaba después la fundamentaba, la tangencia, la periférica. Y Lakatos decía que era posible que uno pueda tomar categorías del marxismo y reemplazar otras. Bueno, la teología de la liberación, por ese lado, se apropió un poco de esta idea. Y fundamentalmente las herramientas con las que, sociales con las que contó la teología de la liberación para recuperar su mordiente revolucionaria y solidaria con el mensaje de Jesús fueron ciencia, materialismo histórico, filosofía de la praxis, inversión de la realidad, objetivismo y lucha de clases. Falta una también importantísima, Luz Badía. Rápido. ¿Puedo tener 5 minutos más, 10 minutos más? Habíamos hablado de inversión de la realidad. Esto me interesa mucho porque el corazón del pensamiento de Marx, ya que no lo podemos sacar, está en el tema del fetichismo. Esto es algo que el marxismo duro no lo ha podido transcurrir a toda la categoría, porque se hizo esa división entre el Marx humanista, desastre. Una de las grandes referentes del marxismo althusseriano que viene por ese lado, curiosamente fue una militante católica de la Juventud Católica llamada Martha Heidegger. El fetichismo, categoría bíblica por excelencia, que es idolatría, lo podría fundamentar en miles de textos del Antiguo Testamento, pero voy a tomar solamente a San Pablo, Romanos capítulo 13. En el libro de Romanos, Pablo comienza hablando de lo mismo que dice Marx, ¿no? Que la realidad está invertida, está patas para arriba. La realidad está patas para arriba. Entonces va a decir que la ley, a partir de ese verso, el pecado nos dice San Pablo que el Evangelio nos libra de los tres dominios del pecado, de los tres dominios de la opresión, de la ley. El Evangelio nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. De estas tres cuestiones nos libra la praxis revolucionaria, la puesta en juego del reino de Dios. Nos libra de la ley porque es el lugar donde se fetichiza esa conciencia invertida y entonces los sujetos son considerados como objetos. Y ahí es donde la ley, que nosotros, por ahí no, que tanto a veces se reclama justicia, los burgueses también reclaman justicia. ¿Cuál es la justicia burguesa? Dar a cada uno según su trabajo. Dar a cada uno según su trabajo. Pero en el proyecto del reino de Dios, no se da a cada uno según su trabajo, se da a cada uno según su necesidad. Eso es lo que dice Pablo, lo que dice, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y esto es lo mismo que va a decir Marx. Marx cita los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Cuando habla en la crítica al programa de Gotha, les dice que el programa revolucionario, la justicia revolucionaria, debe ser no darle a cada uno según su salario o su trabajo, sino a cada cual según su necesidad. Marx se va a inspirar en un texto del Nuevo Testamento. El Evangelio nos libra de la inversión de la ley, que legaliza ese fetichismo, del pecado, que es la alienación del sujeto, su autoagresión, su negación como sujeto, y de la muerte, que es el estado en el cual el sujeto, en su pecado, permanece en esa inversión, legitimada por esa ley que te considera como cosa y no como sujeto. Por eso los pobres se pueden morir de hambre y no tienen derecho a un plan de vivienda, porque si son pobres, porque son vagos, se tienen que esforzar por trabajar. Romanos capítulo 3 es explosivo, no tengo tiempo de analizarlo. Termino con esto. ¿Por qué fue posible esta convergencia entre Marx y Jesús? ¿Por qué fueron posibles la apropiación de este instrumental categorial de análisis? Porque antes de esto hay una anterioridad fundante entre Marx y Jesús. Y que son... es un concepto fundamental, son varios, pero el más importante. Tanto en Marx como en Jesús, lo primordial era la justicia. Era la justicia. Todo esto fue posible, esta convergencia que políticamente se fue dando por una cuestión de factores, también obligados políticamente. Es decir, no fue un encuentro epistemológico entre grandes pensadores. En Europa sí ocurrió esta convergencia entre Marx y teología en los ámbitos más académicos. En Latinoamérica fue una cuestión de praxis, fue una cuestión de exigencia histórica frente a la opresión, en donde los cristianos se empezaron a encontrar con los marxistas en la calle, en las cárceles, en los centros de tortura, y eso también favoreció el clima del diálogo. ¿Recuerdan ustedes el famoso discurso de Fidel Castro en Chile, hablando de la unidad estratégica entre Marx, entre marxistas y cristianos? La categoría justicia, no sé, lástima no puedo, en los Salmos de la Biblia aparece. Salmo 10, hacer violencia, dice Dios, juzga al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre sobre la tierra. El Salmo 103 dice, el Señor obra justicia para todos los oprimidos. El Salmo 146, Dios guarda a los extranjeros, a la viuda y al huérfano sostiene. Y el camino de los impíos los trastorna. San Pablo dice en Romanos 1, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, la justicia en el concepto semita viene de una palabra hebrea que es tzedek, que tiene que ver con reciprocidad. Tiene que ver con toda la dimensión integral del ser humano, tiene que ver con una relación con el otro, con un estado de bienestar que no solamente es social y económico, sino que es estético, es erótico, ¿no? Y es un concepto que supone alegría también, supone mucha alegría, porque dice, yo les hago leer 5 o 6 salmos, y los salmos eran letras de canciones, de gente que cantaba la justicia de Dios, porque era una alegría, ¿no? En Lucas también, cuando dice los dos muestran el Evangelio, se anuncia con cánticos de alegría, buenas nuevas de gran gozo, una práctica feliz, una justicia que condena la tristeza. Tres conceptos más, el ethos moral, la cuestión de la cosmovisión, ¿no? Y la supremacía de lo comunitario. Yo creo que estas son las dos categorías principales. La justicia y la categoría de lo comunitario. Porque en ese sentido el horizonte de sentido de la teología de la liberación y de lo que Marx llamaba el reino de la libertad, que era la sociedad de iguales, es la aspiración a construir comunidad. porque solamente cuando el sujeto construye comunidad es cuando se reencuentra con su sí mismo. Y ustedes piensen sencillamente que hasta en nuestra propia vida intrauterina, nuestro primer cuerpo fue el cuerpo de un otro, porque nosotros siempre es antes que yo, porque la alteridad es anterior a la mismidad, y el hombre no se puede encontrar si no es en comunión, si no es en comunidad. Y en ese sentido es lo que nos hermana con el socialismo, la aspiración de una sociedad comunitaria. No tengo tiempo de hacer la comparación y digo tres cosas más y termino. La iglesia cristiana que puso en juego el reino de Dios dice que no le faltaba nada a nadie porque había buscado el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas fueron añadidas, nadie necesitaba nada, todos eran saciados porque se compartía todo. Y esta comunidad está organizada en tres principios políticos revolucionarios. Uno se conoce como la vida G, la coinonía y la eucaristía. Sobre este trípode estaba constituido un dispositivo que lo que revolucionaba era la conciencia, porque suponía el pasaje de un ethos burgués, de una cosmovisión burgués, hacia la reconstitución de lo que se llama el hombre nuevo o la conciencia colectiva. La vida G era la enseñanza, era la reflexión de la comunidad en base a desde su perspectiva de clase, porque Jesús estaba parado en una posición de clase, no tengo tiempo de explicarlo. La coinonía era la común unión de todos, y la eucaristía que era el reparto del pan, el compartir el pan, ¿no? Trabajo, unión de la ruptura, de esa ruptura entre la ser y el hacer, entre el ser y el hacer, la común unión y la reflexión política y pedagógica. Este era el dispositivo que funcionaba, que operaba como cohesionante de lo que fueron las primeras comunidades cristianas. Y esto era hacer justicia, ¿no? Bueno, acá. Disculpe que sea una pregunta, pero venimos al pensamiento de Alex.